Vivimos en una época en que nos hemos quedado sin héroes, hemos quedado sin héroes. Hubo un tiempo en que los exploradores, los astronautas y los científicos eran los referentes. Y ahora solo lo son los futbolistas. Necesitamos creer de nuevo en estas personas. Necesitamos héroes como aquellos, como Leonov, como Armstrong, o como Carl Sagan. Cierra los ojos. Estás flotando en las orillas del océano cósmico. Esto es Catástrofe Ultravioleta.